Bueno, antes que todo, quiero advertirles a los que sean religiosos, no les gusten las malas palabras, y tengan problemas del corazón, que no escuchen la música de intro que voy a poner a continuación, dedicada a las nuevas restricciones que nuestros amigos de Samsung han hecho. Luego continuamos. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño de la puta de la mierda de la concha de la mierda de la puta coño! ¡Verga! ¡Coño! ¡Verga! ¡Váyanse a comer mierda con sangre! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Coño! ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! A ver, dale. ¿Cómo andan, amigos de Facundente? Espero que les haya gustado el pequeño intro. La verdad, no es mío. Lo estuve viendo en YouTube. Estuve viendo a Dross, el famoso Dross, muy conocido. Supongo que todos lo conocerán o no. Pero bueno, es muy muy conocido youtuber que putea bastante. Y bueno, no sé qué un admirador le hizo este tema con todas las puteadas del tipo metalero y me lo escuché hoy y me causó gracia y entonces bueno, quise poner este tema de intro porque la verdad es como más o menos como me siento un poco después de lo que me enteré gracias a amigos como Jairo y otros que comentaban las nuevas restricciones que van a salir a partir de ahora con el Note 3. O sea, ya que de por sí tengo quilombo para poder comprarme un teléfono de estos. Así, ahora ya Samsung directamente me la metió por el orto mal. Entonces, ya era complicado, tenía un montón de riesgo en comprarme un teléfono afuera y todo el quilombo, ahora me la hizo mil veces más complicada. Bueno, supongo que todos sabrán, pero bueno, si no saben, el tema es que, ¿cómo voy a comentarles? A ver, el tema es que a partir de que compraron la gente el Note 3, la poca gente dichosa que tiene un Note 3, aparentemente le viene una faja al costado que dice, si vos lo compras en Europa o cualquier parte de Europa, funciona en Europa. Si lo compras en Estados Unidos, funciona en América. O sea, el que me funcionaría a mí sería la versión de Estados Unidos. O sea, Sudamérica, Latinoamérica y América Central y todo eso, ¿no? Bueno, de Europa a toda Europa, o sea que la idea de que mi amigo Jairo me lo comprara en, no sé, Reino Unido y se le vaya a España y ahí me lo mande a mí como si fuera en el Note 2, o sea, no. Me tengo que olvidar de eso porque, bueno, ya de por sí no va a andar. ¿Y qué es la restricción que han hecho? La restricción que han hecho es sencillamente, o sea, tiene además de hecho de que sea por región, que eso no sería nada raro. Yo más o menos antes había visto en otros teléfonos que depende de las redes que soportaba, andaba una región o la otra. El tema es que este Note 2, por ejemplo, es de Europa, el que tengo yo, y las redes son compatibles perfectamente con Argentina. Entonces, o sea, lo hacen de forro, sinceramente lo hacen de forro. O sea, no sé cuál es el motivo. Muchas cosas lo he halagado a Samsung y esta vez tengo que decir que eso no es la verdad. Superaron ampliamente a Apple, ¿sí? Lo superaron ampliamente. En Garca lo superaron ampliamente a Apple. Me siento decepcionado por Samsung, sinceramente. La verdad, nunca pensé que iba a ser una cosa de estas. O sea, ¿qué quieren controlar? No sé, que por ejemplo acá en Argentina me obliguen a comprar en Tierra del Fuego el puto teléfono de mierda, que me salga 15 veces más caro que está afuera. Entonces, si eso es lo que quieren lograr, bueno, bien por ellos, porque yo no lo pienso hacer nunca. Se van a cagar. O sea, sí, se cree que le importa muy poco, porque la mayoría de gente normal compra con los teléfonos con las operadoras en cada país y venden igual. Pero los pocos que veníamos zafando, que teníamos una poca opción, decir, bueno, la compro afuera, me jode el envío, me tengo el riesgo. Hasta ahora tenía riesgo de que, por ejemplo, comprara en Reino Unido, le llegara a Jairo, que no pasara nada, ¿no? Como pasó con el Note 2. Y después que de España llegue a Argentina y no lo pague la aduana y no me cobre impuestos y toda la mierda. El tema es que ahora encima tengo que pedirlo a Estados Unidos, no sé cómo mierda voy a hacer. Tengo un amigo que, bueno, un amigo que, un gran amigo, que tiene un pariente que aparentemente vive en España, está en Estados Unidos, y bueno, capaz que él se lo pueda alcanzar a él y él me lo pueda alcanzar a mí, o, no sé. Pero, no sé. Y encima el tema es que Además, por lo que entendí, no sé si estoy equivocado, pero además por lo que entendí, o sea, el tema que está limitado por región, que eso es una mierda, pero hasta ahí, bueno, lo entendería. Pero el hecho de que esté limitado por región, por ejemplo, si el teléfono fue hecho para vender en Estados Unidos o fue hecho para vender en Reino Unido, por ejemplo, el de Europa o el de Estados Unidos, la versión América, cualquiera de los dos. O sea, cuando compran un teléfono que está hecho, por ejemplo, para vender en Reino Unido. Si ustedes son de España, por lo que entendí, así, las noticias que vi, si son de España, van a tener que pedir que el que sea, a donde lo compren, que allá le pongan un chip de cualquier empresa para poder activar el teléfono. Porque tienen que activar el teléfono en el país que fue hecho para venderse. O sea, no la región. O sea, en el país que fue hecho para venderse. Así entendí. Capaz entendí mal, pero si es así, estamos jodidos. Porque si compramos un teléfono afuera, tenemos que decirle al que te lo vende, 0 kilómetros, en teoría, que le abra la caja, le ponga un chip. Confiar que el tipo haya hecho ese laburo de activarlo, ¿sí? Y que te lo mande a tu país. Porque el tema es que tiene que activarlo en el país que fue hecho para vendido y luego lo puede usar en la región. O sea, sigue estando limitado para Europa o el de América para América, ¿sí? Eso sigue estando limitado. Pero, por ejemplo, yo si lo compro en Estados Unidos, tendré que decirle al que me lo compra en Estados Unidos, hey, abrilo, ponerle el chip, probalo, activalo, esperar que el tipo entienda lo que tiene que hacer. Supongamos, porque mucha gente vende teléfonos, no sabe ni qué mierda están vendiendo. Ahora explico el por qué. Y bueno, y que ese se lo mande a mi otro amigo y ahí me llega a casa. Y rezar que funcione. Entonces es una mierda. O sea, y a todo esto, esperar que de Estados Unidos, cuando vaya a la casa de mi amigo que viene de otro país, no lo pare. O sea, está ahora en España. Luego puede estar en otro país, ya sabemos, en otro poco. Entonces ponerle que, como sea, el tema que tiene que este riesgo, que Estados Unidos vaya a donde tiene que ir y de ahí que pase y venga a mi casa también, o otro riesgo más. O sea, en mi caso me la metieron sin vaselina. Así se puede decir tranquilamente. Así que bueno, realmente una mierda. Así que Samsung, sinceramente, te vas a cagar. Más que me cagó también porque yo tenía ya el Note 2 vendido, o sea, en el sentido que ya tengo ahí que me pagaba lo que pagué por nuevo el Note 2. También lo tengo hace dos nuevo y está 0KM, ultra recontra nuevo. Pero, o sea, ya esa venta se frustra y después cuando quiera comprar otro tengo que ver si este amigo le cae un cambio del Note 2 por otra cosa y ahí no sé. Pero, o sea, ya lo que tenía todo planeado se me fue toda la mierda, así nomás, se me fue toda la mierda y estoy realmente caliente. Cuando viste la noticia que me la pasó Jairo, dije, nada, es un error, es una boludez, qué sé yo, qué pin, qué pan. Y ahí puse a abrir un poco y realmente sí, es como dice, aparentemente sí, que no sé. Hay que esperar ahora, lamentablemente hay que esperar, así que mi amiga que le iba a vender el teléfono, tengo que decirle que se compre otra cosa, porque esto tiene que esperar hasta diciembre, enero. En el mejor caso que este amigo me lo pueda enviar, si hacemos todo este quilombo, que no creo que lo haga porque es mucha vuelta y ni romper las pelotas a mucha gente. Y no sé, puede pasar muchas cosas en el camino. Entonces, no sé. No es que desconfío de él, es más, tengo una plena confianza. El tema es por los envíos. La desconfianza está en los envíos, que es mucho. Ok, con Jairo lo mismo, lo mandamos de Reino Unido, pero entre todo, bueno, era por Amazon que lo mandaba, entonces tenés una seguridad. Acá tengo que comprárselo a cualquiera en Estados Unidos, porque es alguno en eBay, que anda a saber si no le, aparentemente por mi hijo Jairo, si lo compraste en Estados Unidos y va a España, te lo paran, así que eso era mierda. O sea, casi seguro te lo paran, entonces, no sé, va a tener que pagar un impuesto él, más el impuesto que tengo que pagar yo cuando vaya a Argentina. O sea, me va a salir lo mismo que compró acá, que acá está en Argentina, el único que lo estaba fresco, va, que está, que lo estaba pagando la mitad, te lo trae. Creo que una semana, 2 semanas, algo así. Debe ser alguno que va a Estados Unidos a comprarlo. No sé si sabrás el problema de bloqueo. Bueno, hay que ver, por eso hay que esperar un tiempo, pero no sé. El tema es que esto del bloqueo me da por el quinto forro de las pelotas, ¿sí? La verdad. No sé. ¿Qué quiere que le diga? La verdad, espero que sea un mal rumor o andás a ver qué cosas. Para mí, quiero creer que todo esto es por el tema del LTE, porque el que era Snapdragon era LTE y el otro, el que es el octa-core, que es el que yo quiero, vamos a decir así, no es LTE, o sea, porque el único que tenía la versión LTE es el Snapdragon, porque tengo entendido es así. Entonces puede que sea por eso, pues se quieren asegurar que el 4G, no sé qué cosa, o no sé. Pero en lo que lo vio sacar en Argentina en 3G y 2G es exactamente igual. Yo me fijé, eso, los dos teléfonos soportan todas las frecuencias, o sea, como el que tengo yo. Acá en Argentina, para que pongan 4G, mierda, van a pasar unos 15 años más o menos. O sea, para que pongan y realmente funcione. Piense que tenemos 3G o 3,5G, como quieran decirle, y te dan 10 mega por día. O sea, 10 mega descarga. Después, o sea, con velocidad más o menos en 3G. Después eso se va a pasar. O sea, que 10 mega me bajé dos fotos y vi un par de Twitter y ya, ¡pum!, a la mierda. O sea, mejor dicho, no tengo ni Twitter, pero en un hangout, lo quise decir, y ya está. Entonces, también que es el plan más básico, pero el plan más caro, que te paga una fortuna, te dan 3 gigas, creo que son 3 gigas, una velocidad más o menos, y ahí te bajan el rendimiento que la que tengo yo, que es una porquería 2G. O sea, no sirve, o sea que por acá no se puso esa cosa. La verdad, falta mucho para que acá tenga planes como la gente. Así que bueno, totalmente decepcionado con el con Samsung. Se van a ir a la mierda, sinceramente. Le iba a comprar el tablet, pero no, ya me dieron asco. Encima, este tema del bloqueo, no solo el Note 3, por lo que estoy diciendo también, otro lado, va a ser para todos los Note, todo lo que es Galaxy. O sea, todos los teléfonos que sean fabricados a partir de septiembre o de octubre, algo así. Supongo que septiembre sea un S2, un S3, un S4, un Note 2, un Note 3, van a tener este nuevo bloqueo. O sea que no es solo el Note 3. O sea, todos los teléfonos que se compren nuevos va a tener el mismo problema. O sea, tienen que, si encima va a ser como antes, como cuando salió la PlayStation 3, las primeras versiones que se podían piratear, qué sé yo, va a salir más caro porque eso es lo que venden en todas las regiones. Y los nuevos que no están liberados para todas las regiones te lo venden más barato, pero bueno, no sé. Va a ser un quilombo, me suena que va a ser un quilombo. Espero que sea una boludez esto y sea algo que al final no se lleve a cabo, no sé. Ya está, ya lo hicieron, así que se va a llevar a cabo, así que, pero bueno, no sé. La verdad que una calentura terrible con esto. ¿Qué quiere que le diga? Es más, hoy en mis manos tuve un S4, o sea, compré un compañero, 6.000 pesos, un S4. Una fortuna, y encima tiene que pagar de, creo, 290 pesos por 2 años, una cosa así. De factura y todo eso. Porque te la dan como si fuera, 6.000 pesos, qué barato. Yo lo pagué el Note 3, el Note 2 por 3.500. Está yéndolo afuera, ¿no? Pero bueno, si no, está como 7 lucas acá, el Note 2. Así que el Note 3, cuando venga, va a estar como 10. El que la trae, este que lo vi que recién está trayendo en Mercado Libre, estaba 12, 12.500, algo así. Una locura. Son más o menos el cambio, unos $2.200, una cosa así. Una burrada. Pero bueno, hay gente que lo compra. Así que bueno, adiós Note 3. La verdad, por un lado mejor, porque ahora que lo estoy viendo el S4, o sea, no mejor, yo lo quiero tener, ¿no? Pero no sé, la parte de atrás no me convence del feo. Sinceramente, hay que decirle algo, es feo. Esa parte que hicieron tipo cuero, no sé, lo miro en fotos y lo iba a comprar por lo que es internamente el teléfono y la pantalla. Después lo demás, como que es. El S4 lo estoy viendo y realmente me parece chiquitito. Es muy liviano. Lo vi que se compró un pibe, como le decía. Es muy liviano. Comparado con el Note 2, es livianísimo. Pero se me hace chiquitito. No sé, es 4,7, 4,8, no sé cuánto es. Pero se me hace re diminuto. No sé. Me acostumbré tanto a la pantalla grande este que se me hace diminuto. Pantalla, la calidad 1080p en teoría, ¿no? Si uno dice 1080p, la verdad, no le veo diferencia al Note 2. O sea, y no estoy ciego, ¿eh? O sea, hay una mínima, mínima, mínima, mínima diferencia. O sea, la verdad es posible. Sí, 1080p. En el Note 2, en el Note 3 capaz se note más, porque más grande la pantalla se note más. Pero tampoco es una cosa que diga, qué sé yo, no sé. Los costados, ahora que tuve recién un teléfono así, que pude ver los costados, que son esos que son, me se redondeado, lo hicieron plano, metalizado. ¿Qué quiere que le diga? Era algo que me parecía que yo he visto en el Note 3, que también feo, ¿no? O sea, al manejo no es tan, como no es tan ancho, es más finito, o sea, es medio panzado atrás, es como que es medio parecido, en sí, no es cómodo en la mano, pero. Y ese metal que tiene me suena que es una mierda, sinceramente. No lo veo un metal, metal como los iPhone, hay que decir la verdad, no, no, no es un metal, metal. La verdad, encima le hicieron como unas rayitas, como un detalle. Y es horrible. Sinceramente, horrible. ¿Qué quiere que le diga? La verdad, me parece que creo que es lo mejor que pudo haber hecho Samsung. que aunque lo estoy puteando, es bloquearme y comprarme el Note 3. Porque la verdad, no, estéticamente, no me gusta. ¿Qué quiere que le diga? No me gusta. No me gusta. Y yo dije antes, la parte trasera es tipo cuero, no sé. No sé. ¿Qué sé yo? Lo he comprado, por hecho ya puedo de vender este. Pone muy placa, ponía 1.000 pesos, 1.500 pesos arriba, y bueno, más o menos al cambio. Y no era tanta la diferencia, saltaba el nuevo, pero bueno. Me parece que me quedaré con mi Note 2, sinceramente. Esperaré el Note 4, a ver qué carajo pasa. No sé. Que la verdad, el Note 2 no es un mal teléfono, uno porque quiere cambiar, pero al cabo digo, estaba la oportunidad que lo vendía bien, y entonces digo, bueno, sí, ya está, tengo el nuevo. Y si lo quiero revender, le saco más plata, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Demasiado que el Note 2 pasó, así que ya. Ya estoy contento por ese lado. Pero igual, la verdad, la calentura que me agarra Samsung, sinceramente, que no solo a mí, a mucha gente la va a cagar, ya que es complicado traer los teléfonos afuera, tenés un riesgo que te lo para aduana y un montón de cosas. Bueno, la verdad, una mierda, sinceramente, una mierda. Al final son más forros que Apple, sinceramente. ¿Qué quiere que le diga? Hablamos de Apple, que esto, que el otro, que esto, que el otro, y la verdad, Samsung es otra mierda. Que por cierto, hablando de Apple y Samsung, se confirmó lo que yo decía, hablando del iPhone 5S, ¿no? Ya me puse el tema. ¿Qué decía el iPhone 5S? Que dije yo que va a tener un giga RAM, que va a ser un dual core, un giga velocidad. No le erré. Bien ahí. Ese era lo obvio. Y encima en algo también yo que decía que posiblemente el CPU se le hiciera Samsung. Bueno, al final, porque se lo abrieron y lo mostraron, por lo que se dice, es lo hace Samsung. Y nosotros nos peleamos Apple, Samsung y la madre los parió. Y al final los dos se venden una cosa al otro. Uno le vende la pantalla, el otro le vende el coso, que ping, que pong. O sea, ¿y por qué ahora Samsung dice que va a sacar un octa-core de 64 bits? La verdad no sé. Bueno, ahí podría ser, pues son más núcleos, serían 8 núcleos si es un octa-core. Bueno, sí, pero no sé, no sé. Tiene que salir un Android que ande a 64 bits para que lo aproveche, así que eso, hay que ver cuándo sale un Android a 64 bits. Porque yo no creo que Google haga un Android a 64 bits solo porque Samsung quiere. O sea, no sé, tendría que salir todas las más marcas a 64 bits para que sigan, bueno, o los Nexus por lo menos a 64 bits para que sigan, bueno, hacemos el port porque ya ahora es el futuro 64 bits, pero no creo, la verdad, no creo. Así que me parece otra vez, oh, no sé. Samsung, la verdad, copia mucho a Apple, pero también le vende o sea, la mitad de las cosas que tienen todos los iPhones son de Samsung, así que memorias, CPU, ahora, GPU y todo eso. Así que bueno, fueron esas varias noticias que daba. Después de la noticia que estuve viendo, que vi la tele, increíblemente vi algo de tecnología en la tele, porque bah, lo vio mi vieja, me dice: mirá, mirá, mirá, vení, vení. Mira lo que van a poner a los autos ahora con Google, con Google. ¿Qué? Y tengo que ahorrar, mi vieja, que no entiende nada de tecnología ni bola. Y era que en Argentina Google nos empezó a rastrear a full, full, full, full. ¿Sí, muchachos? Ya teníamos los mapas, teníamos que saben por dónde caminamos, teníamos Google, tenemos todo. ¿Y qué tenemos ahora? El Google Street View, o sea, la vista en 3D de los mapas, o sea, como tiene Estados Unidos, en España, supongo que también tiene. Bueno, ahora lo van a poner acá en Argentina, supongo que la capital, la zona donde yo que es más o menos cerca de la capital. Eso es un temita, porque como soy medio conspiranoico, como el amigo Mist, que por cierto, Mist, graba, coño, graba. No sé, anda medio decaído, que nadie dice que mucha gente no lo escucha, que tiene pocos oyentes o algo así. Yo tengo, creo que no sé si no llego ni a los, creo, no sé si 300, 400 descargas de cada caso, así que ya estamos grabando. Es, bah, uno lo tiene que hacer porque le gusta o quiere comentar cosas, ¿no? Pero espero que siga grabando, porque entre todos estaban buenos, hablabas cosas que los demás no hablabas, así que a mí me interesaba. Así que bueno, volviendo al tema del espionaje conspiranoico. Quiero ver cómo, yo sé que, no sé cómo era, si fue en Estados Unidos, donde era que la gente que la, cuando pasa el auto por tu casa, si vos no querías que tu casa se viera, podías pedir a Google que te la, no se viera, o sea, aparezca borroso o algo así, no sé bien cómo era el tema. Porque mucha gente no quiere que aparezca ahí, que cualquier chorro o cualquier hijo de su madre pueda sacar lo que o sea, subiste una foto de algo, qué sé yo, y con eso puedas sacar más o menos tu casa o ver cómo es tu casa, porque va a tener tu casa en 360 grados. Entonces, tengo que ver cómo es el tema eso para pedir que cuando pase por acá, estos hijos de su buena madre no aparezcan en Google Street View en mi casa. Porque la verdad me parece algo sinceramente al pedo. Primero, porque tenés que estar bajo 3G o otro bajo Wi-Fi para poder ver eso. Y para usarlo como GPS, que es la única opción que le veo útil, para decir, bueno, voy a tal lugar y como no me acuerdo la calle, pero conozco la casa y la veo en el GPS, en el Street View, digo, ah, sí, ya me acuerdo cómo es la casa, paro ahí, ¿no? Que va a ser, te guías por no sé, por la construcción de la casa o algún edificio o lo que sea. Sé que se podía bloquear. Es más, muchos países pidieron que no se aparezca casi todo el país. No sé si era Alemania o no sé, Rusia, no sé cuál era. Así que tengo que ver si alguno sabe cómo se hace eso para pedir que mi dirección no aparezca en el Google Street View, o sea que no permita mostrarlo. Por favor, me avise, porque eso quiero estar cuando vea que aparezca en mi casa en ese sistema, le voy a pedir que lo saquen porque no quiero. Sinceramente, no quiero. Ya tiene demasiada información mía, no me falta que tenga la foto en mi casa. Esto es cornudo de mierda. Así que bueno, eso más o menos que diga, que cool vino Argentina. ¿Qué más sabía que iba? Iba a hablar de Linux, sé que dije que iba a hablar en el próximo de Linux, que sea este, pero bueno, esto de Google superó Linux. En el próximo me pondré con Linux. Más en eso. Así que bueno, mucho más amigos, tal vez si van 20 y pico minutos. Así que bueno, lo dejo acá. Mucho más no hay que comentar. Esperemos que estos bloqueos de Samsung se dé marcha atrás. Que mucha gente los tuitee, o sea que los que tienen Twitter y todas esas redes sociales, Facebook, que son fanáticos de Samsung, putéenlo, que digan que esta restricción la saquen. A ver si mucha, mucha, mucha, mucha gente lo hace, le van a sacar. Pero si hacemos traiga, todo lo que no. Pero bueno, es importante que entre todos. Yo no mando ni Twitter ni Facebook porque no tengo ni Twitter ni Facebook. Pero si encuentro la página de Google Plus de estos cornetas, le mandaré mi punto de vista. Sé que no le da bola, pero bueno, si somos muchos millones, bueno, igual ni que me escucharan muchos millones, pero bueno, ustedes que a veces algunos que me escuchan son podcaster, también si pueden, den la iniciativa o algo parecido, o sea, que les parezca que sus oyentes, que tienen más oyentes, puten un poco a Samsung para que a ver si esto se anula. O sea, creo que no solo a mí, no va a beneficiar a muchos. Además piensen esto, que ustedes si tienen un teléfono, compran liberado, o sea, sin empresa, y están acá en Argentina, o cualquier lugar que sea de América, se quieren ir a Europa, se lo van a meter en el orto porque no lo van a poder usar. Porque cuando quiera poner un chip de Europa, no lo va a andar por la región. O sea que es una mierda, vamos a hacerlo. En sí nos afecta a todos. Más que toda la gente que viaja o que quiere comprar un teléfono fuera de su región. Es una mierda. Así que bueno. Sé que le prometí a mi amigo que no iba a putear, pero bueno, es importante que la gente sepa esto. Muchos ya lo sabrán, ¿no? La mayoría, pero hay mucha gente que no. Y es una cosa a tener en cuenta. Y ojo, si piden un teléfono afuera, ya sea cualquier Samsung hoy en día, cualquiera, porque lo que van a traer es un 0 kilómetro, y van a venir con ese bloqueo. Así que ojo, si comparan un S2, un S3, un S4, un O2 o un O3. Y no sé si algún Galaxy Grand, un Galaxy, como es el otro, el Mega, Samsung Galaxy Mega, todo que sea nuevo va a venir con esta mierda, así que tengan cuidado. Si se van a comprar afuera, que tenga el que se lo va a traer, si se lo trae alguno, que lo pueda activar allá con un chip de cualquier empresa, pero que lo active para que tome señal y quede activado. Entonces ya lo pueden traer acá. Es algo parecido como pasaba con los iPhone, creo que cuando lo compraban en TNT, no sé cómo era, que lo tenía que activar en Estados Unidos y después traerlos para acá. O tenía que haber un chip de Estados Unidos para activarlo. Una cosa me ha parecido. Al final de mierda es la misma porquería que Apple. O sea, cada vez son más iguales. Pero bueno, esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Saludos. Coño. Coño. Coño de la puta de la...